Buenas tardes, nos encontramos con el jefe de comunicaciones de SAL, don Adrián Maldonado. Una información que es de vital importancia para los osorninos. Don Adrián, buenas tardes, gracias por este contacto con Radio Sago. Cuéntenos un poquito qué sucede en estos momentos. Cristian, es importante informar precisamente a nuestros clientes del sector de población chilena, el sector chileno y alrededor, en realidad. Hemos tenido lamentablemente la rotura de una impulsión de agua potable producto de los trabajos que estaba realizando la constructora Archa en el sector de Canal Lautaro. Lamentablemente ellos estaban trabajando ahí con una máquina retroexcavadora de grandes proporciones en un trabajo mandatado por la Dirección de Obras Hidráulicas y rompieron una impulsión de agua potable de aproximadamente 350 milímetros. Esto determinó que inmediatamente se movilizaran al sector patrullas nuestras, operadores que están trabajando en el lugar. Sin embargo, es probable que dentro de pocos instantes tengamos que cortar el suministro de agua potable a gran parte del sector de Chilling, producto de estos trabajos. Hemos tratado durante todas estas horas, en definitiva, de mantener el suministro con baja presión. Es probable que algunas casas ya hayan notado que efectivamente el suministro ha ido decayendo. Pero lo más probable es que dentro de pocos instantes tengamos que efectuar un corte de agua potable para efectuar esta reparación que, como le decía, se produce luego que la constructora Archa, mandatada por la DOH, haya roto una impulsión de agua potable mientras trabajaba en el sector de Canal Lautaro. Don Adrián, según las estimaciones que ustedes tienen, ¿cuánto duraría este corte? Mire, afortunadamente hemos trabajado y hemos avanzado bastante en las reparaciones. Desde esa perspectiva, si todo sale bien, es probable que este corto se tenga que efectuar solamente por espacio de unas 2 horas, 2 a 3 horas aproximadamente, si es que logramos hacer las cosas y se dan las condiciones. De todas maneras, hay que informar que el corte, cuando se informa a la autoridad, y así lo hemos hecho, se le está informando en este momento a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, nos estamos contactando con el municipio y la autoridad es pertinente porque es probable que el corte se pueda extender por espacio de 5 o 6 horas. Sin embargo, como le decía, si todo sale bien, es probable que el corte en cuestión de algunas pocas horas quede resuelto.